El Club del Ocio, con Paz Pedrós. Los mejores planes para el fin de semana en Oíd Radio. Pues aquí continuamos a la 1:38 con nuestra compañera Paz Pedrós. Buenos días, Paz. Buenos días, Marina. Y con todos esos maravillosos, ¿nos vas a leer un cuento? No, no te voy a leer un cuento. Tengo aquí la programación de Talavera Cultural del mes de enero. Ah, vale. Bueno, oye, bonita la presentación. Sí, bonita. La verdad es que sí. Es la portada de un espectáculo que ya hemos repasado hace tiempo. Pero bueno, vamos a lo que tenemos este fin de semana. Porque mañana viernes se inaugura la sala juvenil de la Biblioteca Niveiro Alfar del Carmen. Es a las 6 de la tarde y bueno, pues para la inauguración va a haber una obra de teatro infantil, bueno, juvenil, para inaugurar esta sala que hacía mucha falta en la biblioteca. O sea que estáis todos invitados. Yo fui ayer y quedaban todavía invitaciones para el teatro, o sea que a lo mejor todavía podéis coger alguna invitación para el teatro, es a partir de niños de 10 años. Ajá. Porque es la inauguración de la sala juvenil, o sea que los pequeños no es una obra para pequeños. Pero para seguir en lo que es un poco la tónica de hablando de la biblioteca, ya tienen la programación del mes de febrero y os digo unas cuantas cosas para que no os quedéis sin invitación, porque como siempre tenemos que adelantar. Sí, sí, hay que ser previsores. Por ejemplo, para el viernes 3 de febrero, que es el viernes que viene, hay un teatro familiar con la presentación del libro Los Aires Suizos, es a las 7 y las inscripciones son a partir del 30 de enero, o sea, del lunes. Por lo cual ya sabéis que el lunes tendríais que empezar, pero aparte tenéis el mes de febrero en la biblioteca hay un taller de creación de páginas web para adultos por la mañana a las 10:30 de la mañana, que también tendríais que apuntaros a partir del 30 de enero. Y bueno, luego para los niños hay talleres de videocuento que también a partir de la semana que viene podríais apuntar a los niños. Hay una sesión para niños de 5 a 7 años y una sesión para niños a partir de 8. Ah, o sea, bien. Que ya tenéis colgada en la página de Facebook de la biblioteca toda la programación de febrero del 2017. O sea, que ya podéis, genial, acercaros a la biblio y empezar a apuntaros a todo lo que queráis este mes. Esto está muy bien porque entre que los martes me cuentan los planes de la biblioteca José Hierro y tú la del Alfar, pues estamos al completo. Claro, o sea, además que la biblioteca Alfar del Carmen está muy bien en el barrio donde está, que pillaba un poco de trasmano la otra biblioteca y la verdad es que suelen hacer bastantes actividades. Y es súper bonita además. Sí, es muy bonita, o sea que merece la pena. Seguramente también cuando vayáis a la página de Facebook veréis que también vuelven a tener visitas guiadas este mes. Todos los meses tienen una visita. O sea que es interesante también visitarla, ¿eh? Pero seguimos, porque el sábado 28, en vez de quedarnos en Talavera, nos vamos a ir hasta Los Navalucillos. Que bueno, aunque dicen que da lluvia, pero bueno, no pasa nada porque Los Navalucillos, como un chubasquero, son las jornadas gastronómicas de La Matanza, no vamos a pasar frío. Entonces, bueno, pues no pasa nada. A partir, ¿quién no ha estado en una matanza lloviendo? Que es en enero. Claro, o con mucho frío. O con mucho frío. Entonces, bueno, pues empieza a las 10 de la mañana con la inauguración del mercado de productos típicos, tendrán mercado medieval, la presentación de las jornadas de La Matanza, que el pregón estará a cargo de José Julián Gregorio. Luego tendrán pues un poco, habrá matarifes donde harán muestras de las habilidades y a las 2:30 hay una degustación de judías a la lumbre, por lo qué cual riquitas. Si hace frío no pasa nada. Pero aparte, bueno, el donativo es de 1 euro, que es en beneficio de la Asociación Down de Talavera y de la Asociación Española contra el Cáncer. O sea que, bueno, que merece la pena y que ayudamos, como siempre. Pero es que luego a las 4 hay un guiso masado y embuchado a cargo de los matarifes. O sea, que después de las judías seguimos comiendo. Bueno, bueno. Bueno, ya veremos a ver cómo termina esto, porque a continuación un taller infantil de embuchado. O sea que bueno, que todos los niños que vayan allí, que no hayan visto nunca La Matanza, pues le van a enseñar incluso a hacer chorizos. O sea que bueno, es una cosa que... Entretenidísima. Y luego a las 8 habrá una actuación musical a cargo de Ismael Dorado. O sea que bueno, o sea que está bien. Luego habrá degustaciones de chorizo, de morcilla. Bueno, Total. Es like, like. Ismael Dorado, que está en todas partes últimamente. Sí, sí, está últimamente en todos sitios. Le llaman Piérdete Una. Sí, pues así, pues están Navalucillos para no perderse ninguna. Muy bien. O sea, que todos los que quieran el sábado comer así como ligero, pues se pueden ir a Navalucillos a la jornada de la matanza. Un plan fantástico. Que bueno, hemos intentado localizar a su alcalde, que estaría súper liado y no hemos podido hablar con él, pero bueno. Pero yo podemos lo hablar cuento. El lunes puedo intentar hablar con él en ese espacio de los pueblos para que nos lo recuerde. Para que nos recuerde y nos cuente un poco todo cuánta gente fue y cómo se lo pasaron, claro. Y qué tal tenía el estómago. Y qué tal están las judías. Y qué tal estaban. Ay, qué hambrecito me está pero dando, bueno, madre. Si alguien no quiere estar a Navalucillos porque está lejos o porque le da un poco de pereza, en Talavera también seguimos teniendo planes. Porque la asociación La Barbacana, como siempre, el sábado 28 a las 7 hay una ruta que se llama Batallas en Talavera, segunda parte. Uh-huh. O sea que bueno, que los que no quieran irse para Navalucillos, pues pueden quedarse en Talavera. Pero el domingo hay más. Hay más. Como llueve dentro de un recinto cerrado. A las 11:30 en el Museo Etnográfico, una Masterclass Kit de cultura culinaria para niños. Uh-huh. Que ya podéis apuntaros esta semana. Y nuestros amigos de La Barbacana se van de excursión. Van al Museo Arqueológico Nacional y al Templo de Debod. O sea que, bueno, el precio son 15 euros para los no socios y 12 para los socios. Salida a las 9 de la mañana y vuelta a las 9 de la noche. O sea, un domingo completo. Completito. Para empezar el lunes con energía. Sí, sí. Bueno, yo empezaría un poquito bastante cansada, ¿eh? Pero bueno, bueno. Pero merece la pena. Porque, bueno, es un cansancio fruto del esfuerzo físico, que es diferente, claro, al cansancio de aburrimiento. Claro, de bueno, estar en casa. Van sin al hacer Museo nada. Arqueológico, que bueno, que está muy bonito, y luego al Templo de Debod. O sea que bueno, muy bien. Si les hace buen día, pues merece la pena pasar el domingo. Se mojan y les crece el pelo. Y si no, luego ya se toman un café por ahí por Madrid, que tampoco pasa nada. Claro que sí. Y bueno, y para los que no quieren ir a ningún sitio, ni quieren ir al Templo de Debod, ni a Navalucillos, si simplemente quieren ir al cine a tomar unas palomitas, pues hay dos estrenos esta semana. Una para ir con niños y otra para ir solos. Entonces, bueno, la primera es el estreno de Ballerina, que es una película de niños, que es a partir de 6 años, que, bueno, trata de una niña que se llama Felicia, que vive en un orfanato y que su pasión es la danza y se escapa a París. Uh-huh. Bueno, pues esta película a los niños, y sobre todo a las niñas, y a los niños también que les gusta la danza, pues la estrenan este viernes en los cines de la ciudad. Y para los que no tienen niños y quieren ir solos al cine, pues también hay un estreno para los mayores. Vivir de Noche, que es una película de Ben Affleck, que es el hijo de un eminente capitán de policía de la ciudad, que se hace contrabandista y trafica en alcohol. O sea, todo lo contrario a su padre. Bueno, pues es una película de acción que también se estrena este fin de semana. O sea que bueno, pues hay varias opciones para hacer durante el fin de semana en Talavera. Bajo lluvia o sin lluvia. O sin lluvia. A elección de todos los gustos, como siempre. Muchísimas gracias, Paz Pedrós. Te voy a despedir con una canción que hace mucho que no pongo y que sé que te gusta. Vale. Los Charcos. Venga.